Outlet, las banderas jazmín de 25 y algo de música reggae para este viernes espectacular. Claudio de Del Carril que pide Abel Pintos 11.000. ¿Qué más? A ver. Gabriel de Saladillo que también nos escribe por aquí. Los más largos voy leyendo, El resto participan obviamente todos. Los más larguitos que son los que tienen mensajes. Porque muchos de nuestros oyentes aprovechan, ya dicen, ya que mando mensaje, le mando, además de participar en sorteo, mando saludos, mando lo que sea, ¿no? Ahí está. Jazmín de 25 que pide música reggae para este viernes espectacular. Acordate que también podéis escribirnos a través del WhatsApp 2345-651479. Dicen, yo no lo creo, Dicen que hay un celular que repele los mosquitos. ¿Vos le crees? Bueno, después vamos a ver. Nos vamos a la pausa muy chiquitita, con las mejores promos. Acordate que hasta las 11:30 podés mandar mensajitos para participar de los sorteos de hoy. Claro que sí. Gentileza de Outlet, las banderas que tiene el regalo para mamá a tus pies. Hoy y hasta el viernes vamos a tener de regalo un par de zapatillas para mamá. Allí en Frocham y Ruta 205 en la rotonda, con jueves, viernes y sábado, 3 y 6 cuotas sin interés. También tenemos la cena del descanso para compartir con vos. ¿Qué más? La pizza de la Juana. Ahí están Roberto y Alfredo ya preparando todo para este fin de semana. Están haciendo algunas empanadas espectaculares también. ¿Qué más? Y tenemos el regalo de Galway. No sé si habrá arrancado Pablo todavía. Estaba contracturado el otro día, Pablo. Mucho laburo. Le mando un saludo. Tenemos la cena de Galway, la cena del descanso, la pizza de la Juana y unas espectaculares zapatillas. Gentileza de Outlet, las banderas para mamá. Quiero Outlet, quiero descanso. Quiero la Juana. Quiero descanso. A ver, de nuevo, quiero descanso, quiero la Juana, quiero Galway. Alturas, Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer. Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. 106. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550-51-1657. Acá tiene los mejores precios para su hogar. Bicicleta Gribón Paseo Dama 3.893 pesos. Cocina 52 centímetros blanca Filco 5.064 pesos. Cafetera Oster para 12 pocillos 719 pesos. Su hogar con los mejores precios. San Martín 2.949. Teléfono 433-969. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435.

in your tears as the sun comes out, as the sun comes out. Estamos escuchando a Sia, esto se llama Rainbow, es la banda de sonido de la película My Little Pony. ¿La viste? Mi pequeño pony. Ay, Dios, estoy tratando de comunicarme con Noblex, pero me pone error, establishing a database connection. Está padecido en acción, Noblex. Dios, my God, ¿qué pasó con Noblex? Tremendo. La iniciativa de Noblex, que terminó poco antes del partido contra Uruguay. Qué bárbaro, La empresa de tecnología Noblex lanzó una campaña en los últimos meses, pensada, claro, desde el absurdo, que finalmente se cumplió. Para resumirla en pocas palabras, era algo así como comprar un TV y si la selección no se clasifica para el Mundial Rusia 2018, te devolvemos el dinero. ¿Vos te compraste un Noblex? Bueno. Claro, pero ¿quién podía pensar una Copa del Mundo sin Argentina, sin el subcampeón, sin Messi? Ni el novelista más revolucionario. Bueno, después te cuento, precisamente, después te voy a estar contando lo de Noblex. Ahora nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita y ya volvemos con el móvil dulce, dale. Primavera. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor, línea completa en pino, placares de Guatambú, colchones y somier, representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living, lustrado de muebles con laca, cortinas de junco a medida. Muebles Mercado, calle 10 y 35, celular 2345-441261. También te atendemos por WhatsApp en Face Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilvan. Todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Bueno, te sigo contando un poquito en medio de la tanda lo de Noblex. Luego del tristemente histórico empate como local ante Venezuela 1-1, Noblex y la promoción se convirtieron en tendencias en las redes sociales. El sitio de la web de la empresa supuestamente colapsó. Era imposible acceder, esto es cierto, que era imposible acceder. Ahora, si está colapsado o le bajaron la persiana, es otro tema. El sitio noblex.com.ar estaba alojado en un lugar en que supuestamente garantizaba una cantidad de sesiones simultáneas acorde a los volúmenes de venta que maneja la industria, supuestamente, miles, ¿no?, por segundo. El día del partido, Venezuela, ante Venezuela, que empatamos 1-1, dicen desde Noblex, recibimos un gran afluente de tráfico que generó la caída temporal del sitio. Ponele. Esto lo explicaron desde el equipo de marketing de la empresa. Y ahora te sigo contando. Los sabores que tenés que degustar son los de Oliva Pizzas. Más de 30 variedades. Empanadas de pollo, jamón, queso, carne. Y por encargue, humita, roquefort, verdura y cebolla. Delivery sin cargo. Encontranos en Facebook. Oliva Pizzas Alvear. Pedidos al 481-102. Al celular 02345-15-56-4945. Oliva Pizzas. Los sabores que tenés que degustar. Sarmiento y Alsina, General Alvear. pasa a conocer y enterate de las novedades de Offen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC sin mil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-7003. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Bueno, sigamos. ¿Qué se aseguró Noblex con esto de... si Argentina no clasifica, te devolvemos el dinero del televisor? Bueno, obviamente publicidad gratis, ¿no? En los medios y en las redes sociales. Campaña gratis para la marca. El hecho de no tener un sitio web acorde a las exigencias porque se cayó, no quedó muy bien. Pero, pese al repentino interés de los usuarios por la promoción, aquellos que pudieron acceder al sitio se encontraron con un mensaje poco alentador. Un minuto antes del partido de Uruguay, apareció en la web de Nobles, esta promo ha finalizado. Muchos atribuyeron la decisión de la empresa al resultado que consiguió la Argentina contra Venezuela. Pero desde Noblex dijeron, no, mire, esta oferta estuvo vigente desde las 0 del 24 de agosto hasta las 20 del 31. O sea, minutos antes del inicio del partido ante Uruguay. ¿Cuántos televisores se vendieron con esta promo? Ahora te cuento. Llega al verano con el bronceado que querés. Purmoi tiene la única cama vertical de toda la región para un bronceado progresivo y parejo. Con la última tecnología alemana, protégete siempre a la hora de broncearte. Purmoi, Cabral 3320, Saladillo. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. frenosfrocham@gmail.com. Llegó la primavera y llegan las super semanas a Super CNC. Sí, se vienen semanas imperdibles con descuentos y promos como nunca antes viste. Mirá, Nesquik por 180 gramos, 18,49. Alimento Dog Selection por 1,5 kilos a 49,99. Desodorante Rexona, 34,99. Licor Baileys a 349,99. Ahorra más en esta super semana en Super CNC. Presenta Matafuegos Unimar. Bueno, ¿cuántos televisores vendió Noblex con la promo? Estaba establecido en las bases y condiciones el número, la cantidad máxima de televisores que se podían vender en la promo, ¿no? Eran 300 televisores. Y en las condiciones de la promo también estaba, ¿no? Esta venta de 300 televisores le generó a Noblex una facturación cercana a los 6.300.000 pesos. Claro, si vos buscás el tele que estaba en la promo, en la cuenta oficial de Noblex en Mercado Libre, ese televisor está a 21.000 pesos. Bueno, ¿qué pasaba si Argentina no entra a Rusia? ¿La empresa paga o no paga? La empresa le va a tener que pagar a los usuarios que entraron en la promo, a los clientes, pero no va a poner un peso, ¿no, Lex? Porque antes de sacar esta promo al mercado, más allá del agujero publicitario, porque el tema ayer fue en las redes sociales, estuvo a full, la empresa, precisamente, si esto se convertía en realidad, tomó las medidas del caso, ¿no? Un seguro por la eventual no clasificación. Compró un seguro de forma de tener el control total de las eventuales erogaciones que deba hacer. O sea, que habría que averiguar cuál es la empresa de seguro que aseguró esta barbaridad, ¿no? Así que la compañía tomó un seguro por la eventual no clasificación. Le va a costar la mitad de los, o menos, de los 6.300 por el costo, ¿no? Un televisor para la empresa cuesta nada, mucho menos de la mitad. Así que la idea que surgió de este común acuerdo del grupo de marketing, de la empresa, de la agencia de publicidad, la agencia que se le ocurrió esto es una agencia de publicidad que se llama David, ¿no? Fue todo un éxito en su momento. Todo el mundo pensó que Argentina entra a Rusia. Los televisores se vendieron así rapidísimo, los 300, y el nombre de la marca tuvo un alcance superior al esperado. Noblex. Ahora Noblex es mufa, ¿no? Además, si la Argentina no se clasifica, los costos están cubiertos. Así que el que se le ocurrió esto fue a un tal Mauro La Espada. Lo que no se sabe es si todavía está, se colgó, se tiró al río. El equipo de Messi sigue en duda para Rusia 2018. Noblex, dicen desde las agencias de publicidad que ganó el Mundial de Marketing. ¿A vos te parece que Noblex ganó el Mundial de Marketing con esto? La gente dice, vos, ¿te vas a acordar bien o te vas a reír cuando te digan algo de Noblex? Me encantaría saberlo. 10:22, fíjate vos la historia de Noblex. Y por lo menos logró que hablemos en la radio, ¿no? Esta es... Y gratis. La 106. Pero no muy bien, claro. Siempre una canción. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Loca. fue tu forma de actuar. Te paso lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Te está volviendo loco con tus caprichitos, te está volviendo loco tu forma de actuar. Te paso lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de pelearte como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amar. Convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Será para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Móvil dulce, la 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿Con quién hablo? Buen día. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, habla el Colo Sensi, Subsecretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Saladillo. ¿Cómo andas, Colo? Bueno, estamos acá en Cultura disfrutando de algo dulce que nos sorprendió en la mañana. Por supuesto, teníamos ganas de compartir esta mañana con ustedes porque es el Día Nacional de los Museos Municipales y no es muy común que una municipalidad tenga museo. La nuestra tiene, por eso un poquito la idea de charlar sobre el tema, ¿no? Sí, la nuestra tiene museo y aprovecho a pasar un chivo. El 28 de octubre vamos a estar haciendo nuestra noche de los museos a partir de las 21 horas. Ajá. Bueno, va a haber una muestra de fotografías y de pinturas y demás, un poco de música. Así que bueno, ya aprovechamos para invitar a la audiencia y que lo comenten, que el 28, bueno, tenemos nuestra noche de los museos en Saladillo. Qué bueno. La verdad que es una apuesta muy grande. El museo tiene una hemeroteca que es por demás numerosa, y cuando contamos en otras municipalidades de la hemeroteca, de los 20.000 ejemplares que tenemos y demás, nos miran ya con cara raro y sorprendido. Claro. Así que bueno, es parte de nuestra historia y también de nuestro orgullo como saladillense, ¿no? Tener este museo donde está depositada la memoria de todos nuestros ancestros. Seguro. Así que bueno, es una apuesta fuerte. La idea es conservarlo, hacer que crezca. Estamos viendo de mudar el archivo histórico también a ese lugar. Así que bueno, la gente del museo trabaja, la verdad, muy bien todos los días. Y estamos siempre, bueno, codo a codo generando de actividades y demás. Hay un auditorio muy, muy lindo que está en el primer piso, que también la idea es usarlo lo más que se pueda. Así que bueno, gracias por el llamado, por acordarse, y hace bien difundir estas cuestiones que a veces no son urgentes, pero que son muy importantes para la vida, ¿no? De los vecinos, de los ciudadanos, y como te decía, es un depósito donde están las memorias de todos nuestros antepasados. Claro. ¿Te acordás, como para recordarle a nuestros oyentes, los horarios que se puede visitar? El museo está abierto entre 18 y 20 horas, bueno, sábado y domingo, y los días de semana, a la mañana, hay gente hasta las 13:30 en el museo. Ajá. La verdad que tenemos muchas visitas, sobre todo de las instituciones educativas, ¿no? De todos los niveles. Sí. Y bueno, eso también nos pone muy contentos porque van los chicos, se quedan sorprendidos, y lo bueno que muchas veces vuelven con los padres, ¿no? Claro. Llegan a la casa y le cuentan a los padres lo que vieron, y bueno, es como que se motivan los chicos para volver y vuelven con los padres, con los abuelos, con los hermanos, y la verdad que eso nos da mucha afluencia de gente. El año pasado aproximadamente pasaron, visitaron el museo, tuvo 11.000 visitas el museo, más o menos. Bueno. No quiere decir que sean 11.000 personas, ¿no? Quizás hay personas que fueron dos o tres veces, pero claro. Bueno. la verdad que es un número importante para un museo de las características de Saladillo. La ciudad tampoco es tan grande y mucha gente que viene gracias a la dirección de turismo y demás, bueno, ya está metido en el circuito, ¿no? Que a veces se vende, hay empresas que están viniendo, están poniendo Saladillo como visita turística, visita que tiene que ver más con lo vi en el diario La Nación hace poquito a eso. Claro, bueno, esas visitas son empresas que ya están, que pusieron a Saladillo en un circuito de turismo agrario, ¿no? Turismo rural que le llaman. Y bueno, cuando vienen, pasan por el museo, pasan por la Casa Soba también, que son como los lugares donde nosotros tenemos un montón de cosas valiosas que por supuesto hay que conservarlas y conocerlas, ¿no? Uno a veces no conserva lo que no conoce y bueno, está bueno hacer de vuelta la invitación de que la gente se acerque al museo, a la Casa Soba, que son lugares. La Casa Soba no es municipal, es una fundación, pero bueno, también estamos trabajando fuerte y codo a codo. La tenemos al lado, así que el contacto es directo. Sí, que no pase como con la Casa de Posadas, que terminó siendo una hamburguesería, por favor. Sí, bueno, ahí también estábamos trabajando sobre patrimonio y eso, viste que bueno, patrimonio es un tema bastante conflictivo en algún punto, pesado en otro, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que ir con cuidado, pero sí es cierto, hay que conservar lo que tenemos, porque si no, bueno, pasan cosas por claro, ahí que después entran en el olvido, en un momento hacen ruido, bueno, y después como todo, ¿no? Lo urgente, el día a día nos va tapando algunas cuestiones que por no ser urgente a veces dejan de ser importante para la opinión pública más que nada, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que estar el Estado para controlar estas cosas, entendemos por lo menos eso, desde la función que nos ocupa. Contame, ¿con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Porque hoy está ideal para esto. Sí, la verdad que con, bueno, acá está que Carla, Lucho, Florencia, Vicky, Sandra, Nati, Zaira, Ferrucho, Miriam, somos varios en... Buenísimo. Acá en la dependencia y la verdad que nos viene bastante bien para acompañar los mates. Genial. Bueno, la verdad que queríamos homenajearlos a todos los que hacen el esfuerzo todos los días para que este museo municipal, que no es algo muy común, ande y funcione y podamos ir a visitarlo y a disfrutarlo. Y por supuesto, también charlar con vos. Así que Colo, gracias por atendernos. Lindo fin de semana y con actividades, si querés, pasamos. Sí. Repasamos un poquito. La verdad que sí. Y Lili, me olvidé de Lili también, que ahí está acá mordiendo una media luna. sí, ahora, bueno, en minutitos estamos saliendo para Del Carril, porque, bueno, la idea es inaugurar los natatorios en la pileta pública del Carril, que bueno, era también una cuenta pendiente, y está bueno poder tener esto, porque las colonias de vacaciones y demás nos estaban pidiendo... La comunidad entera del Carril, ¿no? Uh-huh. Los baños y los vestuarios en el natatorio. Bueno, después hay mucha actividad. El domingo tenemos un concierto en el Teatro Marconi. Ajá. De piano y violín. Va a ser un concierto... La verdad que los que vienen son de excelencia los músicos. Y va a haber una disposición un poco rara del teatro. Así que bueno, va a ser una sorpresita para los que vengan, pero... La idea es también que difundir un poco, ¿no?, los conciertos de cámara y la música clásica, eso que es algo que estamos tratando de hacer por lo menos una vez al mes. Así que bueno, están todos invitados. Hay un bono contribución de 100 pesos, 50 para jubilados y estudiantes. Obviamente esto no es excluyente, ¿no? Si alguien no lo puede pagar, no lo quiere pagar, puede entrar igual al teatro, es solamente contribución para ver si con ese dinero podemos comprar algunos instrumentos y demás para la escuela de clarinetes y bueno, tener como un fondo así para hacer algunas reparaciones y demás. Esto va a ser el domingo en el Teatro Marconi y bueno, y después la verdad que no tenemos este fin de demasiadas actividades porque bueno, como está la Expo Vivero, focalizamos todo por ahí, ¿no? Así claro. Que lo nuestro propio es, como te decía, bueno, la inauguración de ahora y el domingo sí, el concierto este de música de cámara. Ahí está, genial, buenísimo. Bueno, te dejamos en libertad de acción rumbo ya a inaugurar las piletas ahí en el Carril. Dale, Carlos, en breve estamos saliendo para el Carril, que es a las 11, esperamos. Sí, llegamos bien. Muchas gracias. Bueno, y saludos a toda la audiencia. Gracias a vos por atendernos, chau chau. Un abrazo grande, chau. Ahí estábamos con el Colo Sensi, secretario de Cultura de la Municipalidad de Saladillo, compartiendo en este Día de los Museos Municipales estas super facturas de Super CLC. Moviendo Qué lindo, entre medio de tanta música pedida por nuestros oyentes. Qué rara la música que piden nuestros oyentes. Un poquito de coherencia con Tarzan Boy y Baltimora. A ver, cambiamos. Voy a charlar con alguien que tiene mucha historia, sobre todo ligada a lo que tiene que ver con los cero kilómetros. Es Sergio Ouden. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, sí. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sergio, bueno, obviamente tu vida fue ligada siempre a la venta de los autos, ¿no? Y ahora estás con el Black Friday de Chevrolet. Contanos un poquito. Exactamente. O sea, es una vida con los fierros. Una vida con los fierros. Pero lindo lo tuyo porque son fierros nuevitos, siempre con olorcito cero kilómetros. Sí, vos viste que es muy bueno subir a un auto nuevo. Lo primero que dice la gente, que olor a nuevo, ninguna duda. Sí. ¿Tendrían, acostumbrarse a eso es bueno. Tendrían que vender esa fragancia para cuando uno vende un usado, ¿viste? No existe, hermano. No, ¿no? Por más perfume o cosas que le pongan, no. El de nuevo es nuevo y no hay alternativa. Y no hay alternativa, ahí está. Sergio, contame qué es esto del Black Friday de Chevrolet, que está cerrado, están oculto todo. Contame un poco, ¿qué se trata esto? Mira, bueno, saludo a todos los oyentes de la 106. Mira, nosotros estamos en un plan, General Motors siempre está en punta de las novedades, y esta es para llegar al último trimestre con novedades y ventajas hacia los clientes. Ajá. Tenemos unos planes especiales en el mes de octubre que son de 4 días, el día 5, ayer, 6, 7 y 8, para todo lo que sea. Hay una gama en particular con unas bonificaciones y aparte unas financiaciones muy, muy, muy, muy buenas. O sea, todo lo que sea Onix Joy en todas las versiones, LS, LT, LTZ, automático y Active, y en las Tracker, todas las versiones, hay una financiación. Ajá. Que tiene en 24 meses al 0% hasta 100.000 pesos. Ajá. Después a 30 meses al 9.90 hasta 140.000 pesos, y 36 meses al 11.90 hasta 140.000 pesos. Eso sea en la línea mediana y Tracker. Y después, en lo que respecta a cruces, todas las versiones, tanto sea 5 puertas como 4 puertas, y en las S10, cabina simple 4x2, cabina simple 4x4, y LS4x4, doble cabina, LT4x2 y LT4x4, y High Country 4x4 manual, hay una promoción de 24 cuotas hasta 170 mil pesos al 0% también. Ah, bueno. Y tenemos 30 meses al 9.90 hasta 250 mil pesos, y 36 meses al 11.90 a 230 mil pesos de tope. Vos podés financiar lo que vos quieras. Claro, exactamente. O sea, esto es en el último trimestre, esto lo hemos ido viniéndolo, haciéndolo durante todo el año. Todos los principios del trimestre ha habido ofertas de distinta manera, de bonificaciones y descuentos especiales, y en la financiación en este momento a tasa cero realmente es muy bueno. Esto dura hasta el domingo, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que esto, yo te explico, esto es por cupo. Cupo quiere decir que hay una X cantidad de autos. Claro. de estos modelos. Claro. Hasta que, esto es a nivel país, hasta que se cumpla el cupo. Donde se, claro, termina el cupo, no tenemos más financiación. Claro. De ese modelo, con estas ventajas, ¿cierto? Claro. Siempre hay la financiación normal, que también es buena, pero bueno, hay que aprovechar esto. Yo le digo a la gente que en lo posible, ayer gracias a Dios anduvimos muy bien y hoy estamos esperando lo mismo, cosa de que no esperar a último momento, porque por ejemplo en el último trimestre anterior, cuando vino la gente ya el sábado a la tarde, no teníamos más, ¿viste? Porque date cuenta que hay varios concesionarios en el país, claro, a nivel país. O sea que hay que ir hoy. Ay, la lógica es que está decidido. Yo tenía operaciones de fin de mes que, como no estaba esto, les dije a los clientes, porque uno, aparte de cliente, yo soy un vendedor de los que me gusta, si el cliente puede tener alguna ventaja, le digo, mira, esperemos a los primeros días, porque yo sabía algo que iba a salir esto. Claro. Y bueno, y ya ayer toda esa gente ya le pasamos los planes, porque te explico, eso hay que concretar la operación y pedir el crédito dentro de estos 4 días. No puedo pasarlo al lunes, ¿me entendés? Claro. Porque claro, se me termina el cupo por un lado y tengo que pasarlo sí o sí dentro de estos 4 días. Así que si la gente está decidida, que gracias a Dios siempre hay uno, los esperamos acá. Hay que pegarse una vuelta. ¿Por dónde, Sergio? A Pereira y Rivadavia, en la tradicional esquina de Chevrolet de hace 54 años. Sí, claro. Estamos acá, ahí está. La firma de Lía Francisco en particular y todo el equipo que estamos atrás de él, ¿no? Genial. Como viste que esto, hablamos tal vez algunos, pero esto es un equipo de gente, tanto sea como desde Foco, Fran y Marcos y todo el equipo, y todos los demás que componemos todas las cositas, seguro, de la gestora, los vendedores, el taller, el repuesto. Vos sabés que acá yo siempre le recalco a la gente que acá vos tenés todo, en tu pueblo, en tu casa, diríamos. Acá si habría algún problema, todo se soluciona, hablas con todos, se solucionan los problemas de cualquier manera. Eso quiere decir mucho, que vos tenés el servi acá, tenés los repuestos acá y tenés la gente acá. Claro. Y nos conocemos todos. Exactamente. ¿Y vos qué hace cuánto? ¿40 y pico años que ya estás con los 50? Yo estoy acá 50. En la misma vereda hace 37 años, del año 80. Así que son unos cuantos. ¿Algún autito has vendido, Sergio? Sí, sí, gracias a Dios. Ahí está. Bueno, hay que pegarse una vuelta hoy, en lo posible ya. Exactamente. Por ahí, por Pereira y Rivadavia. Exactamente. En la clásica esquina. Tomamos un cafecito. Ahí está. Y charlamos un rato. Genial. Sergio, gracias por traerle esto a nuestros socios. A toda la gente y a los clientes y amigos de la firma de Liauto y de Chevrolet en particular. Un placer. Ojalá nuestros oyentes lo puedan aprovechar. Es lo que esperamos. Exactamente. ¿Eh? Te mando muchas un saludo. Gracias, ¿eh? Chau. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Es increíble, ¿eh? A 0% de interés es hoy. El sábado y el domingo, pero viste que decía Sergio, ¿no? El tema de los cupos. Por ahí vas el sábado y te dicen, no, mira, los vendimos todo ayer. Así que habría que ir hoy. sí, pero dejá la radio porque es la 106, ¿eh? Es la 106, te prometo, es la 106 en Cumbiera, que llega a tu radio. La 106 en Cumbiera, en esta mañana de la radio aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, ya. Pedido por los oyentes, ya. Movidito, movidito, juntito, juntito. Si tu cuerpo sale en chispas, si te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito, juntito. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, con tu sorpresa. No lo sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está. Los oyentes preguntan, Carlos, ¿te sentís bien? La verdad que no. ¿Te sentís bien, Carlos? No, para nada. Tengo una contractura de la gran piel. A ver qué pide Julio. La gente de su hogar quiere escuchar Bombo Bombo de Sebastián. Ah, bueno. Ahora, para que escriban ustedes hay que poner cumbia, ¿eh? Son tremendos. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no estás, comprate un Nolex y si pierde la Argentina te devolvemos a La Plata. Ay, Dios. Para Julio, de su hogar. Movete conmigo. A cantar con Sebastián.

Claro a tu lado, te la hace simple. Ahora, no solo podés dirigirte a nuestro local, ubicado en Avenida Belgrano, 3119, frente a la plaza principal de la localidad de Saladillo, para realizar un cambio de equipo, o adquirir un abono nuevo, o cambiarte con tu número a Claro, sino que podés solicitarlos desde nuestra web, www.claroesimple.com, o podés seguir llamándonos al teléfono 02344-450-068, o a nuestro celular 2345-15438-196 para no perderte los beneficios que Claro tiene para vos. Claro, es simple. Freedom. En Saladillo, lo de Felipe Autos. Usados seleccionados y elegidos con la experiencia de una trayectoria. Nuevos de todas las marcas. Gestión de patentamiento y transferencias. Lo de Felipe Autos. Seguridad y confianza que da la experiencia. Tu nuevo auto está en Rivadavia 3547. Teléfono 432-234. Celular 02344-1544-0692. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes.